Si supieran qué mujer tan bella que conocí, si supieran qué tierna y qué linda su forma de ser, si escucharan la melodía que larga su voz, cuando me nombra siento que late más fuerte mi corazón. Si me piden de compararla no tendría con qué. Si me piden de calificarla les pondría un 10. Y si alguien quiere pagar para tener su amor, ni con todo el oro del mundo le alcanzaría. Ella ha traído la paz a mi vida, ella me ha traído la felicidad. Y yo que creía que no existía, el hada madrina, pero aquí está. Ella ha traído la paz a mi vida, mi presión volvió a la normalidad. Y mi corazón late con alegría, pero mi pulso se acelera cuando no está. Y si la vieran cuando se enoja me enamoran más. Si la vieran caminar de atrás ella parece bailar. Y si alguien quiere robarla tendrá que trabajar toda su vida para pagar la multa que le cobraría. Ella ha traído la paz a mi vida, ella me ha traído la felicidad. Y yo que creía que no existía, el hada madrina, pero aquí está. Ella ha traído la paz a mi vida, mi presión volvió a la normalidad. Y mi corazón late con alegría, pero mi pulso se acelera cuando no está. Ella ha traído la paz a mi vida, ella me ha traído la felicidad. Y yo que creía que no existía, el hada madrina, pero aquí está. Ella ha traído la paz a mi vida, mi presión volvió a la normalidad. Y mi corazón late con alegría, pero mi pulso se acelera cuando no está, no está, no está, no está, no está.